Hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte: hoy te veo diferente. No sé por qué. Por fin te tengo de frente. Dime qué es lo que. Hey, hey, yo no solito y tú no andas con él. Tranquila que yo no quiero volver. Yo solo quiero darte lo que sea por última vez. Hey, baby, lo nuestro fue algo bonito. Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito. Si rompes el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver.